Son las 9 de la noche. Clásicos del Rock, un programa realizado al más puro estilo metal, pop, rock and roll, country y todos los subgéneros del rock. Los domingos vuelve la onda que nunca pasa de moda. La música más original del planeta con estilo único y momentáneo del full rock. 100% recomendable para los rockeros clásicos más exigentes. Rock motivado desde los años 50 hasta la actualidad. Pura roca en movimiento, conduce Juan Pérez, el rocker number one. Hola, muy buenas noches. Primer domingo del mes de abril del año 2004. Ya adelantábamos que durante todo el mes de abril y parte del mes de mayo estaré dedicado única y exclusivamente al rock, a los primeros 50 años, al primer medio siglo. Un rock que nos ha dejado figuras tan importantes como Elvis, como Bill Haley, como Muddy Waters, como Jimi Hendrix, como Eric Clapton, grupos vocales como The Platters, Las Crystals, Las Supremes, Ike and Tina Turner, Sonny and Cher. En definitiva, que iremos repasando todas esas fechas, todos esos lugares, todas esas ciudades en las que el rock and roll irrumpió. Clásicos del Rock es una producción de Francisco Ruiz. Cuenta con la dirección musical de Chris Resurrección, la documentación, la presentación y la dirección general de quien les habla, Juan Pérez. No te me vayas, que enseguida hacemos la primera parte, el primer resumen de los primeros 50 años del rock. Siempre después de desayunar, los dientes hay que lavar. Después de comer, después de cenar, pasa cepillo y ponte a limpiar. Subir, subir, bajar, bajar, tu boca sana y brillante está. Después de comer, después de cenar, pasa cepillo y ponte a limpiar. Recuerda que tus hijos pueden disfrutar de una revisión anual gratuita en el dentista. Infórmate en tu centro de salud. Plan de Salud Bucodental. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España. Despierta, desayuna. Con un buen desayuno tus hijos se moverán y estarán en forma. Da el primer paso para la alimentación saludable de tus hijos. Ministerio de Sanidad y Consumo. Despierta, desayuna, come sano y muévete. ¿Qué es lo que te corresponde? ¿Elegir la hipoteca y no pagar plusvalía en la compra de tu vivienda? ¿Pagar solo por el tiempo que consumas en aparcamientos, telefonía y otros servicios? ¿Conocer previamente el precio completo de productos y servicios que adquieras? ¿Darte de baja con la misma facilidad que de alta en los servicios que contrates? Ahora sabes lo que te corresponde. Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios. Ministerio de Sanidad y Consumo. A los 65 estás en la edad de no madrugar, de hacer lo que te apetece, de leer hasta aburrirte, pero también de hacer un poco de ejercicio cada día, de incluir en la dieta las frutas y verduras, de moderar el consumo de sal, de beber más agua. Después de los 65, estás en la edad de no hacer nada o de hacerlo todo para seguir disfrutando de la vida. Es un consejo del Ministerio de Sanidad y Consumo. Disfruta con nosotros de estos primeros 50 años del rock and roll en tu programa Clásicos del Rock. ...50 años de rock and roll que comenzamos ya. A ver, que vamos a 1954. Aunque todo hay que decirlo, en 1947 ya estaba funcionando un tal Fats Domino con Dave Bartolomeo como letrista, cantando temas como How Laura Loving. Temas como The Fat Man. Enero del año 1954. Vámonos al día 7. Un guitarrista de lujo grababa I'm Your Hoochie Coochie Man en los estudios Chess de Chicago. Nos referimos a él, a Muddy Waters. ¡Feliz cumpleaños, rock and roll! The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. What you know I'm here. Black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls lead me by my hand, then the world will know the hoochie coochie man, but you know I'm here. Seven hours on the seven day on the seven month the seven doctors say he was born for good luck and that you see I got $700 don't you mess with me but you know yeah. Plantados en el 7 de enero del año 1954. I'm your Hoochie Coochie Man con Muddy Waters. Quizás la versión más aclamada sería la de Eric Clapton, la de Mano Lenta. Seguimos repasando esos 50 años. Vive lo mejor del rock con Juan Pérez en Radio Tentación, la Tentación Latina. I got my mojo working. Segunda entrega musical que realizamos en este especial 50 aniversario del rock de Muddy Waters. Tema en vivo y en directo. Got my mojo working, but it just don't work on you. Got my mojo working, but it just don't break on you. I wanna love you so bad till I don't know what to do. I'm going down in Louisiana to get me a mojo. I'm going down in Louisiana to get me a mojo. I'm gonna have all you women wretch under my command. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got just right. I got a gypsy woman giving me a glass. I got a whole lot of tricks keeping here all night. Got my mojo waking. Got my mojo waking. Got my mojo waking. Got my mojo waking. Got my mojo waking, but it just don't worry, it don't do. Don't worry. Just don't work on you. Tremendo clásico para Muddy Waters. I got my mojo working con Big Walker, Horton, Johnny Winter, Bob Margolin, Jerry Portnoy, Stephen Paul, Greg Calvi, Pinetto Perkins, Jimmy Rogers, Willie B. Kaiser Smith, Dave Steele, Paula Scher y Marcus Johnson. Una banda impresionante para ese Aun Ready, grabado en junio de 1978 por Muddy Waters en vivo y en directo. Hemos colocado esa canción del 78, pero vamos a seguir en unos instantes con más música de los años 50, recordando los primeros 50 años del rock. El deporte es salud, nada como el deporte para tener el cuerpo en forma y la mente despejada. Pero tú haces deporte. ¿Yo? Mucho, muchísimo. Ping-pong, billar, ajedrez, mus... El buen tiempo anima a pasear en bici o a pie. Si es tu caso, recuerda que si vas por carretera, lo más importante es hacerte ver. Utiliza ropa clara durante el día y prendas reflectantes por la noche. Así te verán 150 metros antes de cruzarse contigo. Actúa sobre seguro. Dirección General de Tráfico. No me dejes nunca solo en la bañera ni en lugares con agua. No dejes que meta los dedos en un enchufe. No me dejes al lado de una ventana abierta. No dejes a mi alcance sustancias tóxicas o medicamentos. No dejes que me trague las piezas pequeñas de los juguetes. Si te descuidas, tu hogar puede ser peligroso para tus hijos. No te descuides, evita los accidentes por lo que más quieras. Gobierno de España. Una alimentación sana. Ejercicio moderado cada día. Evitar el sobrepeso. No fumar. Controlar la tensión y los niveles de colesterol y glucosa. Cuando alimentas tus buenos hábitos, reduces el riesgo de padecer enfermedades cardio y cerebrovasculares, que son la primera causa de muerte en España. Cuidarte es el hábito más saludable. Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de España. Buenos días. 12.600 euros en sellos. ¡Claro! ¿Qué? ¿Mandando currículums? Hay una forma más fácil, rápida y eficaz de encontrar empleo. Gratis y desde casa. No encontrarás otro lugar con más ofertas de trabajo. Infojobs.net, el portal de empleo. ¿Tienes pasión por la música? ¿Te gusta el rock? ¿El rock and roll? Pues entonces quédate con nosotros y celebra los 50 años del rock and roll aquí mismo. Aquí mismo, en La Tentación Latina. Emitimos en dos puntos del dial y de la frecuencia modulada. A ver, tomarme nota absolutamente todos. 91.5 para la zona suroeste de Madrid y la zona noroeste de Toledo, 91.5. Y en Madrid capital, 93.5. Y a través de internet a nivel planetario, a nivel mundial, en www.radiotentacion.com. www.radiotentacion.com. a ver qué nos toca hablar de este señor. Vamos primeramente al 4 de enero del 54. Elvis grababa en un acetato de 10 pulgadas en el estudio Recording Service de Memphis el tema Casual Love Affair, acompañado por I'll Never Stand in Your Way, la secretaria que grabó a Don Elvis, puesto que el técnico de sonido no estaba, anotó el número de teléfono. Tal vez el teléfono más millonario del rock and roll. Llegado el 10 de febrero, Elvis actuó en directo en el programa Grand Ole Opry presentado por Han Snow. Cantó Blue Moon of Kentucky. Un promotor del espectáculo le dijo, tras verlo actuar, que se dedicara a conducir camiones, que cantar no era lo suyo, no era su fuerte. Elvis dijo que ya había conducido camiones. Llegamos al 19 de julio del año 54. Y Don Elvis editaría el single That's All Right Mama. 5.000 unidades estaban encargadas en el área de Memphis. Aquel That's All Right Mama sonaba así. Don Elvis en Clásicos del Rock. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama. Anyway, do. Don Elvis, 19 de julio del año 1954. La editaba el 19 de julio, pero la grababa el 5 de julio, con la ayuda de Scotty Moore a la guitarra y Bill Black al bajo. Esta canción iba acompañada del I Love You Cause y Blue Moon of Kentucky. La noche del domingo al ritmo de rock and roll con Juan Pérez en Radio Tentación, la tentación latina. Ahora nos toca hablar de Bill Haley and His Comets. Nos vamos al 12 de abril del 54. Rock Around the Clock era grabada en los estudios Pythian Temple de Nueva York. Mitt Gabler acudió como productor. El tema original Clock pertenecía al grupo Sonny Dave and the Knights. Este es See You Later Alligator, era grabado por Bill Haley un par de meses después, el 7 de junio del 54. Como cara B acompañaba a este See You Later Alligator el Shake, Rattle and Roll. De nuevo los estudios Pythian Temple se llevaron la exclusiva. Así que sin más dilación, retrocedemos al 12 de abril del 54. Nos vamos a los estudios Pythian Temple y acudimos a la grabación de este tema. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10,

Utiliza sillas homologadas adecuadas a la edad de tu hijo. Cruz Roja. Recuerda, prevenir es vivir. Hola Ángel, soy Marta, la niña que más te quiere. Hace unos meses, cuando jugaba en el cole, me quedé sin aire. No podía respirar. Me caí y tuve un sueño. En el hospital le dijeron a mis papás que estaba malita. Y se asustaron mucho. Tenía máquinas muy raras, con muchas lucecitas. Pero allí me trataron muy bien. Hasta que llegaste tú, mi ángel, a salvarme. Como en los cuentos. Bueno, tú y los hombres de verde. Hoy ya puedo jugar, saltar, correr. Y aunque sé que nunca voy a conocerte, siempre te llevaré en mi corazón. Gracias. Cada día, en Madrid, miles de profesionales se entregan en cuerpo y alma intentando proteger tu salud, salvando vidas como la de Marta. Disfruta con nosotros de estos primeros 50 años del rock and roll en tu programa Clásicos del Rock. I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler. Ahí está esa sintonía a los Rolling Stones, a lo que es Richards. Clásicos del Rock es una producción de Francisco Ruiz. Cuenta con la dirección musical de Chris Resurrección, la documentación, la presentación y la dirección general de quien les habla, Juan Pérez. A ver qué van las fórmulas de contacto. La primera muy facilita, la telefónica. 91-569-7592. 91-569-7592. A ver, vamos con la electrónica. Tómenme nota que hay dos direcciones. amigostentacion@terra.es y oyentestentacion@terra.es. amigostentacion@terra.es y oyentestentacion@terra.es. Y ya vamos con la tercera y última para los amantes de la escritura, la postal, la carta. Radio Tentación, la Tentación Latina, se encuentra en la Vía Lusitana número 62, bajo local izquierdo. Vía Lusitana número 62, bajo local izquierdo, 28025, Madrid. Y entramos en este recorrido que estamos realizando sobre los 50 años del rock and roll en 1955. Vamos al 4 de enero. El DJ Alan Freed, uno de los más emblemáticos, organizó en Harlem su primer baile de rock and roll. Fueron dos noches seguidas y actuaron, entre otros, Fast Domino, Joe Turner, The Clovers y también ellos, The Moonglows. Nos deleitamos con este Real Gone Mama. Hey, yeah. Miss Lucy, oh. Ooh, so fine, so juicy, oh. Hey, yeah. Miss Brown, oh. You're about the finest girl who in town. Ooh-wee, oh. Ooh-wee, a real gone mama, and she really knows the story. Know just what to do. Ooh-wee. Oh. Ooh-wee. This morning, a real gone mama, and she really knows the story. Wop, ba-do, wop, ba-do, wop, ba-do, wop, ba-do, wop, ba-do, wop, ba-do, wop. Bye. finest gal I ever seen. Ooh-wee, now, ooh-wee, this morning, a real god mama, and she really knows the star. Hey, Miss Yella, tell me who is the fella. Hey, now, Miss White, telling you boys, she really all right. Ahí está ese clásico, Real con Mama Tete Moonglows. Artistas que participaban en ese primer baile del rock and roll de Alan Freed. Mr. Alan Freed. Seguimos en este programa. La noche del domingo a ritmo de rock and roll con Juan Pérez en Radio Tentación, la tentación latina. A ver, que seguimos hablando de los años 50. Pasamos a febrero, a 1955. El día 9 concretamente, el single póstumo de Johnny Ice, Pleading My Love, era número 1 en las listas de Rhythm Blues. 26 de febrero, según la lista del Billboard, los singles de 45 revoluciones por minuto desplazaron en ventas a los de 78. Pasamos al mes de marzo. 25 de marzo se despide de la televisión de United Kingdom el programa Teleclub, el primer programa del país destinado al pop y al rock. El día 5 de marzo Elvis debutaba en la televisión, lo hizo en el programa Louisiana High Ride, en la edición del fin de semana. Y el día 2 de marzo de 1955, Bo Diddley grababa dos temas. Por un lado, el que hacía alusión a su nombre, es decir, Bo Diddley. Y por otro lado, este. I am a man. Soy un hombre. Lo hacía en la ciudad de Chicago. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keep a lot of folks alive. Now I'm a man. May 21. Have a lot of fun. I'm a man. I spell M A N Man. I'm a man. Spell M A N Man. I am a man. Yo soy un hombre. El clásico de Bo Diddley. Un tema que prácticamente han versionado todos los artistas de blues y de rhythm blues. También Eric Clapton. Seguimos adelante en clásicos del rock. Seguimos con esas fechas mágicas. A ver, que nos vamos al mes de abril. El día 26... los Platters grababan Only You and You Alone. 21 de mayo, Chuck Berry grabó su primer single. Maybelline lo hacía concretamente en el sello Chess de la ciudad de Chicago. Pasamos al mes de junio. 21 de junio, Johnny Cash edita el single High Porter. Como cara B estaba Cry, Cry, Cry. Nos centramos ahora en el mes de julio. Primeramente nos vamos al día 9. Bill Haley y Hitch Comets eran número 1 durante 8 semanas con Rock Around the Clock, grabada el 16 de abril del 54. No, perdón, el 12 de abril. Y vámonos al 11 de julio del 55. Carl Perkins en la Sun Records grababa un single histórico. Concretamente este, Gone, Gone, Gone. Maravilloso éxito, Gone, Gone, Gone de Carl Perkins, el creador del blues sweatshirt, los zapatos de gamuza azul, que interpretarían a prácticamente todos los artistas derivados del rock and roll. Aquí en España también, todos los surgidos en los años 60, incluso hasta Juan Pardo, Miguel Ríos, Ramoncín, Rosendo, prácticamente todos. Imaginaros a Rosendo con ese blue sweatshirt. Tiempo de hablar de este señor ahora. De Little Richard. Nos vamos al 19 de septiembre del 55. Vance Blackwell de Specialty Records invitó a comer en Nueva Orleans a un jovencísimo Little Richard. Durante los postres, Little Richard se sentó al piano y cantó un tema histórico, el Tutti Frutti. Blackwell grabó la canción esa misma tarde en los estudios J&M con Hugh Smith al piano. La letra sería mejorada por la compositora local Dorothy Lavostri. El tema de Little Richard contenía el trabalenguas más famoso del rock. A ver si me atrevo a decirlo. Y a ver si lo sé decir. A wop bop a loop bop. A Luz Bam Boom. Mejor dejemos a Little Richard, que él lo hizo bastante mejor. Ya. 14 de septiembre. Do it to me, do it to me. Vive lo mejor del rock con Juan Pérez. Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. En la ciudad, el 50% de los viajes en coche es de menos de 3 kilómetros y un 10% de menos de 500 metros. Evite viajar en coche para distancias cortas. Hágalo caminando. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Hola, ¿a qué piso va? Al cuarto. Bueno, parece que empieza a hacer frío, ¿eh? Sí, sí. ¡Sí! ¡Cadenas! ¡Sí! ¡Cadenas! Gracias. Nos vemos luego. Cuando notes los síntomas del frío, piensa en las cadenas. Desde noviembre y hasta marzo, llévalas siempre en el maletero y asegúrate de que las sabes poner. Prepara tu vehículo para el invierno. Y si tienes que viajar con mal tiempo, consulta la información meteorológica, llena el depósito y no olvides el móvil. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. No me dejes nunca solo en la bañera ni en lugares con agua. No dejes que meta los dedos en un enchufe. No me dejes al lado de una ventana abierta. No dejes a mi alcance sustancias tóxicas o medicamentos. No dejes que me trague las piezas pequeñas de los juguetes. Si te descuidas, tu hogar puede ser peligroso para tus hijos. No te descuides, evita los accidentes, por lo que más quieras. Gobierno de España. Una alimentación sana. Ejercicio moderado cada día. Evitar el sobrepeso. No fumar. Controlar la tensión y los niveles de colesterol y glucosa. Cuando alimentas tus buenos hábitos, reduces el riesgo de padecer enfermedades cardio y cerebrovasculares, que son la primera causa de muerte en España. Cuidarte es el hábito más saludable. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España. ¿Tienes pasión por la música? ¿Te gusta el rock? ¿El rock and roll? Pues entonces quédate con nosotros y celebra los 50 años del rock and roll aquí mismo. Vive lo mejor del rock con Juan Pérez en Radio Tentación, la tentación latina. Y celebrando los 50 años de ese movimiento musical surgido en abril del 54. Rock and roll, Mr. Rock and roll. Seguimos repasando el año 1955. Comenzamos en el 5 de octubre. Después de muchos años en la radio, el programa Grand Ole Opry comenzaría a emitirse en televisión una vez al mes. Lo hace en la ABC y los primeros artistas fueron Les Paul y Mary Ford. 14 de octubre, el dúo local Buddy and Bob, en el que estaba Buddy Holly, teloneó a Bill Haley en Lubbock, en Texas. Un agente de Nashville ficharía a Buddy Holly, para que grabara unas maquetas en Decca Records. Imaginamos que dentro de esas maquetas se encontraba este tema. Listen to me. La música melódica de Buddy Holly. Listen to me and hold me tight, and you will see I love so right. Hold me, darling, listen closely to me. Your eyes will see what love can do. Reveal to me your love so true. Listen to me, listen closely to me. Listen to me, what I say. Our hearts can be nearer each day. Hold me, darling, listen closely to me. Listen to me. stars in heaven above know now how sweet sweethearts can be. Listen to me, hear what I say. Our hearts can be nearer each day. Hold me, darling, listen closely to me. Donna Donna con The Everly Brothers, Don and Phil Everly, quienes un 9 de noviembre del año 55 entraron en un estudio de grabación de Old Tulane Hotel Studios de Nashville, donde grabaron 4 canciones en tan solo 22 minutos. Lo hicieron con la banda habitual de Carl Smith. Antes de escuchar la música habitual de Everly Brothers, comentar que el 10 de noviembre The Clover, registrador de Bill O'Reilly, y también un 10 de noviembre del 55 Bootleg Lake grabaría Diddy Wah Diddy en Chicago. Los Everly Brothers grabaron 4 temas en tan solo 22 minutos. Nos vamos a deleitar con una. My Grandfather's Clock. My grandfather's clock was too large for a shelf, so it stood 90 years on the floor. It was taller by half than the old man himself, though it weighed not a penny, weighed more. It was bought on the morn of the day that he was born, and was always his treasure and pride. But it stopped short, never to go again. Slumbering, tick-tock, tick-tock, his life's seconds numbering. Tick-tock, tick-tock, it stopped short, never to go again. When the old man short, never to go again when the old man died. 90 years without slumbering, tick-tock, tick-tock, his life's seconds numbering. Tick-tock, tick-tock, it stopped short, never to go again. La magia del rock and roll, cada domingo, de 9 a 11 de la noche, con Juan Pérez. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. We'll